Las manos arriba, las manos arriba. Que se vaya de este baile el que toma solo y no convida. Las manos arriba, las manos arriba. Que se vaya de este baile el que toma solo y no convida. Que se vaya de este baile el que toma solo y no convida. Que se vaya de este baile que toma solo.